Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 11 de la noche en OED Radio Cantabria, 95.1 y 95.3 de la FM. OEDradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. When you are walking the street at night, and behind you there's no one in view, but you hear mysterious feet at night, then the monsters are following you. If you should meet this strange family, just forget what some people have said. The monsters may shake your hand clammily, but they're not necessarily dead. Behind their house you mustn't be afraid to see a figure digging with a spade. Perhaps someone didn't quite make the grade with the monsters, with the monsters. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 420 de Proyecto Terror. Primer capítulo del año. Y ya tenemos aquí de nuevo, de regreso, del más allá, a Rubén el Duque Negro. Buenas noches, querido. Buenas noches, querida bruja. Y pensé que no te había abierto el micro, pero sí. Sí, no, lo tengo todo abierto. Qué ordinariedad. Que se me escuche bien. Eso. Que para un día que vengo... es verdad, porque últimamente estabas tú un poco perdido por el espacio-tiempo. Sí, he estado de retiro. Sí, no espiritual precisamente, pero bueno, de retiro. Haciendo tus cositas, arreglando tus asuntos y bueno, pero ya está. Año nuevo, vida nueva. Efectivamente. Y volvemos con bríos renovados. Espera a ver si me coloco yo, porque mira, estoy con los cascos de lado. Si tenemos que esperar a que te coloques tú. Me he sentado mal en la silla. Ya sabes, el cojín, arriba y abajo. Y estos cascos que no son los que normalmente utilizo yo, entonces estoy un poquito despistada. Pero bueno, ya cogeré la pista de aterrizaje y alunizaré. No sé, alucinar, ya estás un poquito alucinada. Un poquito. Y luego eso, alunizaré también. Bueno, centrémonos. Yo estoy centrado, Patricia. Que sepas que este año, recién estrenado, bueno, nos quedan unos meses, pero que el 25 de julio cumpliremos 10 años. Es verdad, 2004-2014. Hay que ir pensando en hacer algo, yo creo. A ver si se nos ocurre algo, no sé, mínimamente divertido, para echarnos unas risas. Sí, sí, sí. Por celebrarlo, más que nada, y comentarlo luego. Que está muy bien cumplir 10 años con un programa. Pues sí, sí, sí, hijo, parece que no, pero 10 años, madre mía. Y seguimos igual. Sí, mejor. Yo creo que no tienes más que echar un vistazo a las fotos que tenemos en nuestro Facebook y nuestro blog, que le comenzamos antes. Me sale el antivirus. Yo cuando pongo esas fotos en casa me salta el antivirus. Estamos mucho mejor ahora, Patricia. Vale, pues estamos mejor ahora. Vamos, hemos ido para atrás. De momento vamos a disfrutar de este capítulo, del 420, esta noche. El primero del año, y vamos a comenzar con el tránsito planetario de Margit Glassell. Luego, bueno, tu sección a continuación, que estaba yo... ¿Sí? ¿Ves? Estoy un poco descentrada. Sí, hoy sí. Estoy yo... Lo estás. Bueno, coméntanos, ¿qué vamos a escuchar en tu sección? Pues como no he tenido oportunidad de hacerlo antes, y bueno, todavía estamos en enero, creo que procede a hablar de lo mejor del 2013. He hecho un top 10, luego explicaré cómo... Y bueno, luego continuaremos con los lanzamientos. Hay poquitos, de hecho solamente hay uno. Debe ser que en enero no le gusta a la gente sacar discos este año. Están remolones y remolonas. Me ha costado. Después de las cenorras de Navidad, una está pesada. Y... Sí, sí, me ha costado encontrarlo. Hay que tomar más sal de frutas para sentirse más liviano. Y bueno, por último, pues hablamos de lo mejor del año pasado, hablamos de lo nuevo de este año. Y vamos a hablar también de un disco que cumple 20 años, este 2014. ¿Y cuál es el disco? Pues... Portrait of an American Family, de Marilyn Manson, su primer disco. Muy bien. Y una vez concluida la sección de Rubén el Duque Negro, os ofreceremos una entrevista que grabamos con la creadora del fanzine Uttercine. Hablamos con ella sobre el lanzamiento del primer número de este fanzine y de las primeras jornadas sobre chicas y punk que van a celebrarse mañana mismo en La Libre, en Santander, aquí en Cantabria. una extensa entrevista donde hablamos de todo ello. Además es un fanzine, pues también a la antigua usanza, de corta y pega, ¿eh? Nada de sistemas digitales, no, no. Aquí tijeras, papel, máquina de escribir y pegamento. Pegamento, eso. Y fotocopiadora. Y a continuación, La Cripta de Cine presenta. Hoy vamos a comentar, vamos a hacer un pequeño comentario acerca de una joyita del cine, como es La Noche del Cazador. Si no la habéis visto, bueno, pues quedaos escuchando este capítulo de Proyecto Terror, porque os vamos a dar unas pistas para que luego la disfrutéis enormemente. Y finalizaremos con la sección de Helen the Reaper, Mis malos queridos. Y nos vamos hasta... Bueno, vamos a hacer un poquito de Tex-Mex, porque vamos a hablar de el narcosatánico Adolfo de Jesús Constanzo. ¿Te suena la película Perdita Durango de Álex de la Iglesia? Sí, sí, sí. Pues en este personaje se basó Álex para rodar su peli. Que en la película salía Screaming Jay Hawkins, lo estuvimos comentando. Ah, es verdad, es verdad. Bueno, pues hemos de decir que esta grabación de Helen the Reaper no es de ahora, estamos recuperando viejos archivos de audio y tengo por aquí el dato. Esta grabación se hizo para el programa 270 el 11 de marzo de 2009. Así que quizá escuchéis algún leve cambio en nuestro tono de voz, quizá más aniñado, más agudo, porque una se va templando con la edad. Pero bueno, eso con la edad y con el alcohol también. No para nada, yo un vinito de vez en cuando, y para usted de contar, vamos. Pero bueno, que va a resultar igual de interesante. Así que esto es, así a grandes rasgos, el capítulo 420 de Proyecto Terror. Y mira tú, no he preparado una canción para comenzar. Pues anda que estoy yo guapa. Bueno, pues podemos hacerlo con, para ir abriendo boca, con uno de los temas que hemos utilizado para la entrevista que hemos hecho a Autocine. Vale. Uh-huh. En la entrevista sonará, bueno, pues sonará ahí de fondo, pero ahora nosotros vamos a escuchar uno de esos temas completito, The 45 Grave. Yeah. organización impulsora de discapacitados. Porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados. Porque cuando sale el sol, sale para todos. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core where I become so En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Ayer noche hemos podido admirar una preciosa luna llena en Cáncer. La luna llena es un momento romántico y mágico que a casi todos nos encanta. Igualmente, Margit nos comenta que Mercurio ya lleva unos pocos días de pionero en Acuario. El Sol le seguirá el día 20. Así que Mercurio estará desde el 11 al 31 de enero en Acuario. Ingresará a Piscis, donde el 7 de febrero empezará su retrogradación de 3 semanas. De este modo, saldrá de Piscis para volver a Acuario el día 13 de febrero de 2014. Se vuelve directo en Acuario el día 1 de marzo para definitivamente abandonar este signo el 18 del mismo mes, cuando entrará de nuevo en Piscis, signo en el que permanecerá hasta el 7 de abril. En pocas palabras, nos va a tener algo mareados estos próximos meses. Por un lado, porque la energía de Acuario es muy peculiar. Es quizás la más compleja y difícil de comprender de los 12 signos, porque está cogobernado por dos planetas muy diferentes. Saturno, el señor del tiempo, del orden y de las estructuras, y Urano, el rebelde, el gran liberador de todo lo que nos enjaula, planeta del cambio y de las sorpresas. Así que, en sí mismo, Acuario es poco convencional. Tiene una lucha interna por encontrar su camino y encajar de alguna manera, sin querer renunciar a su individualidad. Como signo, oscila entre el orden y el caos, un conflicto que hace a los nativos de este signo extremadamente creativos. Por otro lado, Mercurio entra y sale y vuelve a entrar en el signo del dios del mar, Piscis, donde todo se diluye y donde los límites que Saturno intenta establecer simplemente se disuelven para que algo nuevo pueda nacer desde ese espacio primigenio que ninguna mente puede concebir plenamente. Así que de momento podemos aprovechar ese Mercurio creativo para salir de nuestras estructuras fijas, para permitir que nuestra mente se llene de ideas nuevas. No podemos quedarnos estancados, apegados a los castillos del pasado, aunque estos hayan sido gloriosos. El futuro nos espera, la vida es progreso. Si queremos resultados diferentes, necesitamos experimentar. Debemos permitir que el rayo divino fecunde el mar de las infinitas posibilidades. Nos puede dar ansiedad, Podemos volvernos un poco locos, pero al final encontraremos nuestra propia creatividad. Nuestra vida se enriquece si añadimos elementos mentales nuevos. Estas próximas semanas, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, la psicología, la astrología y los inventos, se ve especialmente favorecido. Así que sé tú mismo y experimenta. Y para finalizar, Venus en Capricornio, en cuadratura con Marte en Libra, exacto hoy a las 18:13 horas. Podemos sentir su efecto hasta mañana, además con la Luna que acaba de entrar en Leo. Hay dos opciones: o experimentamos tensión y conflicto con nuestros amores, podemos vivir un buen melodrama, o integramos la dramática luna leonina y la tensión entre Venus-Marte, utilizando su energía para dinamizar nuestra relación amorosa. Risas, juego, un poco de tensión, puede ser sexy si no nos tomamos demasiado en serio y sabemos que la vida es como un gran espectáculo. ¿Qué papel quieres interpretar? Si quieres ser feliz, empieza por serlo. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Making the madness. El correo de la cripta. proyectoterror@yahoo.es. Eres mi abogado, así que debes saber que he matado a mucha gente. A algunas prostitutas en un piso al norte. A algunos mendigos, puede que a 5 o a 10. A una chica de la universidad que conocí en Central Park, la dejé en el parking detrás de una pastelería. He matado a Bethany, mi antigua novia, con una pistola de clavos. Y amaba a un hombre, un viejo maricón, y a su perro. La semana pasada maté a otra chica con una sierra eléctrica. Tuve que hacerlo, casi se me escapa. Había otra mujer allí, no recuerdo, quizá una modelo. Está muerta también. Y a Paul Allen. Maté a Paul Allen de un hachazo en la cara. Su cuerpo se está descomponiendo en Hell's Kitchen. Ladies and gentlemen, boys and girls. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Bueno, Duque Negro, vamos allá con tu sección. Bueno, querida bruja, ¿se me oye bien? A ver. Perfectamente. Que me subo yo aquí un poquito. A ver, que te subo yo más arriba todavía. Ah, sí, no te preocupes, ya, me escucho bien. Bueno, pues vamos a comenzar la sección musical, la primera de este año, pues con la lista de lo mejor del 2013. Sí, que se nos quedó por ahí pendiente. Eso es, y bueno, todavía procede, yo claro creo que todavía sí. Procede. Entonces, es un top 10, son 10 de los mejores discos ordenados, pues... ¿Cómo lo he hecho? Pues más o menos... Como a ti te ha dado la gana. Sí, sí, sabes que siempre al final acaba siendo lo que a mí me da la gana. Pero en principio, pues viendo otras listas por internet, listas de todo tipo, y luego viendo un poquito también, pues llevándolo a nuestro terreno y viendo un poquito la aceptación que han tenido los discos en el programa cuando los hemos puesto y demás. Y por supuesto, pues tu gusto y el mío, Patricia, que también es tiene un mucho gran que ver. Criterio. Entonces vamos a empezar rápidamente por el número 10. En el 10 está Sopora Eternus, con su disco Poética. Mm. Quizás no tiene mucha aceptación al ser un disco de versiones de sus propios temas. Recuerda que eran temas que eran poemas de Edgar Allan Poe, que había vuelto a regrabar y demás. En el número 9 tenemos a Placebo, Loud Like Love, un discazo. En el 8, Crocodiles, con Crimes of Passion, otro discazo. Y en el número 7 tenemos al primer grupo español, y uno de los dos, solo hay dos en la lista... Ellos son Fangoria, Cuatricromía, por razones evidentes, no voy a decir más. El número 6, Nine Inch Nails, con Heritation Marks. A mí la verdad que este me ha decepcionado un poco, Patricia. Me gusta Nine Inch Nails, me ha gustado el disco, pero no lo he escuchado todo lo que yo pensaba. Yo no digo nada porque todavía no me he puesto a escucharlo enteramente, así que... Y por lo que he estado viendo, creo que a los oyentes les pasa lo mismo, no sé. Bueno, en el número 5 de Depeche Mode, Patricia Delta Machine, en el top 5, yeah. Lo abren Depeche Mode. Yeah. En el número 4 ha gustado mucho, Nick Cave and the Bad Seeds con su Push the Sky Away. Ha gustado mucho, pero con gran diferencia entre el 5 y el 6. Yo a mí me gusta más el de Depeche Mode, yo creo que a ti también. Yo soy de pechera, pero bueno, pero bueno no le quito méritos ha gustado más... al señor Cave. Sí, ¿eh? Sí, no sé por qué motivo, la verdad. Bueno, en el número 3, My Bloody Valentine, su disco MVV. Pues bueno, estas glorias que vuelven y les están quitando los puestos a los nuevos grupos, pero es que tampoco hay mucha cosa, mucho grupo nuevo. Entonces, por ejemplo... Oye, está bien que vuelvan las viejas glorias, sí, porque sí, todavía y están. Y hacerlo así de bien, ¿eh? Y que los nuevos que aprendan. Y hacerlo así de bien, que el de Nick Cave está muy bien, a mí me encanta, el de My Bloody Valentine también, pero era para introducir el número 2, lo que te estaba comentando. Ya lo sé. Que el número 2 es El Último Vecino, o del segundo grupo español, con su disco homónimo, El Último Vecino. ¿Por qué? Pues por lo que comentamos, porque está muy bien que un primer disco de un primer grupo sea tan bueno. Y ya está, ya lo hemos dicho, encima en español no tiene desperdicio este disco. Y bueno, el número uno es que no podía ser de otra manera. Te veía venir. No es por mí, ¿eh? Esto sí que ha sido votación popular. Uh-huh. En todos los rankings está de lo mejor del año. David Bowie, The Next Day, la más grande. No podía ser de otra manera. Este disco salió el 8 de marzo del 2013. No, que me estoy inventando. Ay, bueno, ¿salió? No, si salió en enero, ¿no? Bueno, da igual, en enero yo sé que salió el videoclip, que lo anunció el día de su cumpleaños y demás. 10 años después de Reality, su disco anterior es en 2003, ha sido producido este disco por Tony Visconti y ha llegado al número uno en 19 países, ni más ni menos, este Next Day de David Bowie. Es que el Duque Blanco es el Duque Blanco, querido Duque Negro. En España alcanzó el número 2, no está nada mal. Yo no sé quién sería el número 1, pero creo que tampoco tengo interés porque me lo puedo imaginar. Ha vendido más de 325.000 copias en todo el mundo y se han extraído 5 singles de este The Next Day de David Bowie. Entre ellos, el que vamos a escuchar ahora, The Stars Are Out Tonight. bien suena David Bowie. Pues sí. Uy, mira qué mal. Ay, la carraspera. Aguardientosa. Yo creo que ya. Luego dice de mí. Claro, si yo lo digo por experiencia, Patricia. Ya. Yo te oigo y sé lo que te pasa, entonces, como lo he vivido. Vamos a dejarlo. Bueno, pues después del gran David Bowie, vamos con el primer lanzamiento interesante del 2014. Venga. Si hay otro, que nos lo hagan saber, pero de momento el primero es este. Dum Dum Girls, el cuarteto de chicas de Los Ángeles, lanza un nuevo disco. Formadas en 2008, Too True es su tercer disco de estudio. Continúan con su sonido noise pop, con influencias del shoegaze, y el primer single oficial lo lanzaron el pasado día 11, Rainbow Eyes. El disco está previsto que salga el próximo 22 de enero, dentro de muy poquito, pero bueno, de momento ya podemos disfrutar de este single, que como decía, lleva por título Rainbow Eyes, y suponemos que es un homenaje al autor de Una temporada en el infierno. No lo sé, vamos a escucharlo. Y ahora nos retrotraemos en el tiempo. ¿20 años? 20 años. Madre mía. 1994. ¿Qué estás haciendo tú en 1994? Pues tenía 18. En la Royal, como decías antes. Seguro. Y en el Saja. Dándolo todo. No, en esa época ya era más del Saja. ¿Sí? Ya se pasó esa época un poco más... Es que el Royal era como... Como más para pijos y el Saja era más para heavies. No sé por qué tenía eso de fama. No sé. Yo tenía 10 años. A mí me daba igual. Yo tenía 10 añitos, todavía no... No, tú no controlabas aquello. No, todavía no. No, no, tampoco escuchaba. Bueno, para todos los que no son de Torrelavega ni alrededores, estamos hablando de dos discotecas de la ciudad míticas. Que ya no existe ninguna de las dos. Ya no, están cerradas. Y bueno, hace poco hemos podido ver vía Facebook las imágenes del Royal Palace por dentro. Es cierto. Qué decadencia, ¿eh? Total y absoluta decadencia. ¿Cuántos recuerdos? Uh-huh. En fin, bueno. Porque bueno, yo con 10 años no iba, pero luego sí que luego fui. Luego fuiste, porque claro. Estaba abierta muchos años. Sí. Y bueno, lo que no sé yo si sonaría en el Royal o en el Saja sería Marilyn Manson. ¿Sonó alguna vez? En el Saja yo creo que sí. Uh-huh. No me acuerdo. Pues, ¿puedes saber pues cómo estaría, sí, ¿no? Sí. Yo digo. Bueno, pues si sonó, seguramente sonaría de lo que vamos a hablar, del primer disco de Marilyn Manson, el Portrait of an American Family, que como bien comentaba Patricia, hace 20 años ya de su lanzamiento. Concretamente los va a hacer el 19 de julio de este 2014, y este disco se publicó en Nothing Records y fue producido por Trent Reznor de Nine Inch Nails. Tiene un sonido metal industrial con unas guitarras muy distorsionadas. Me niego a decir que tiene influencias grunge, porque me niego, lo he leído y me niego totalmente, no tiene nada que ver con el grunge. Se te remueve algo por dentro, ¿no? Sí. Yo creo que ese es pues eso. Ese es Kurt Cobain que está revolviéndose en la tumba porque no reconoces las influencias grunge... De Marilyn Manson, ¿tú crees? Si está producido ¿seguro? Por Trent Reznor, yo le veo más influencias industriales por todos los lados. Pero bueno, es lo que tiene leer cosas en internet. Bueno, pues el disco suena como una película de terror de serie B. Es que tú piensas que cuando salió... Claro, es el 94. Unos meses antes, en abril, se había muerto Kurt Cobain. Ay, mira. Claro. Tengo aquí la chuleta, ¿eh? No es que esté tirando de memoria. El 5 de abril del 94... Y tú has dicho que salió en julio del 94. En julio. ¿Ves? Entonces, claro... Claro, no, el auge del grunge. Entonces está claro. Estaba ahí Kurt Cobain está claro. Un lado y para otro. No quepo aquí en pero el pero ya sabemos de qué pie cogía Marilyn Manson. Y ahora llega Marilyn Manson y es que yo le he influido. No, yo creo que no. Pero bueno, cosas mías, manías mías. A ver, no tengo nada en contra del grunge. A mí realmente me puede llegar a gustar algo. Lo que pasa es que no creo que Marilyn Manson beba de esas fuentes. Yo le veo de otras fuentes. Yo pero la bueno. Verdad es que tampoco veo mucho la relación. Pero lo que tú dices, quizá alguien encuentre pues ese nexo. En fin. Sí. Para nosotros sonido metal industrial con guitarras distorsionadas. Y como decíamos, el disco es una película de terror de serie B, total y absoluta. La temática, pues aparte de lo que decimos, pues las drogas, asesinato y la psicopatía, unas temáticas que nos interesan mucho en Proyecto Terror. El disco incluye guiños a Charles Manson, a Twin Peaks, a John Waters y a Charlie la fábrica de chocolate, entre otros. Vendió 2,5 millones de discos en todo el mundo. Pensé que ibas a decir que vendió dos copias. Dos discos, a su madre y el otro a mí. Dos y medio. Dos discos y medio. ¡Ay, qué pena! Además es que esto me está haciendo ruidos raros. Sí, bueno, pero bueno, qué más da. 2,5 millones de discos en todo el mundo, Patricia. Cuando se vendían discos, sí, que ya no se venden tantos discos. Hoy en día, cuando te digan, no, han vendido 900.000 copias en todo el mundo. Date por contenta. No, no, es que no te lo creas, porque no es verdad. Ya. Antes has dicho tú que David Bowie ha vendido... Efectivamente, 300, tenemos la... 300.000 cifra. 325.000. Y es David Bowie. Así que... Pues imagínate. Lo de 1 millón de copias, eso ya que se olvide la gente que no... Pues 2,5 vendió este en todo el mundo, este Portrait of an American Family, el primer disco de Marilyn Manson. Ya se intuía por dónde iba a ir la Marilyn, ya se le veía venir. Y bueno, este disco, pues como comentamos, yo es que le veo muy... Lo que mejor lo define yo creo que es lo de película de terror de serie B. La casa de los mil cadáveres. Sí, esos sonidos oscuros, raros, retorcidos. La estética de Marilyn Manson ya empieza a llevar el sombrerito de bruja que llevo después en el siguiente disco. Y bueno, se extrajeron 3 singles, el Get Your Gun, Lunchbox y Dope Hat. Y perdona, siguiente disco de Marilyn Manson, ¿cómo se titulaba? ¿Smells Like Teen Spirit? No, Smells Like Children, es verdad. Bueno, Patricia, que eres mala. Es Smells Like Children, es cierto, es cierto. Claro. Sí, sí, pues igual sí que hay... Pues no lo sé. Y algunos han tirado del hilo así. Ya le preguntaré. Vale. Que yo le llamo y le digo... Oye, mira, lo mejor es que hables con las dos, con Dita Von Teese y con Courtney. Sí, con las dos locas. Claro. pensé que ibas a decir con la Marilyn y con la Kurt Cobain. Con la Kurt Cobain, como no coja la Ouija, no sé cómo lo voy a hacer. Por eso te digo, habla con ellas, que quizá ellas sepan algo. Pues ya preguntaré. No sé si recuerdas que comentábamos que el disco tenía muchas influencias del cine. Acabáis a tortar las tres. Cine, sí. Bueno, no, yo lo dejaría a ellas dos. Además es que mira tú que dos, ¿eh? La Zarapastrosa de la Courtney Love y la Divina de la Dita Von Teese. Pero bueno, cuando aquello no estaba con Marilyn Manson, yo creo, Dita Von Teese. No, es más, fue posterior. Bueno, perdona, a ver, que te he cortado. No, tú córtame es que lo que quieras. Bueno, me vienen las cosas malas a la mente y tengo que... Ay, pues por eso eres mi amiga querida, si no, ¿de qué? ¿De qué? Bueno, pues nada, simplemente comentarte eso, que como nos gusta mucho el cine y el disco tiene muchas influencias, bueno, influencias, muchos guiños al cine, a la literatura, como comentábamos, yo he escogido el single Dope Hat, yo creo que es una de mis canciones favoritas de este disco, y comentar que el videoclip es Charlie la fábrica de chocolate... Pero la casa mezclada con la casa de los mil cadáveres, un poco. No sé si le recuerdas el videoclip, pero es... Ahora me le veo en YouTube. Ahora le vemos. Y bueno, pues métela. Tarda unos segunditos en entrar, no te asustes. Esperamos. Y vamos a escuchar Top Hat de Marilyn Manson. Toma ya. Control. The children love the show. madre. ¡Dios mío! Yo no invito a eso a mi casa. No, Marshall. Habrá que invitarle. América espera que hable con ellos. No pienso ponerle la vajilla del presidente Van Buren. Organización Impulsora de Discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Dormirás 6 horas de cada 24. Te alimentarás 1 día de cada 7 y a partir de este momento jamás envejecerás. Ni un minuto. Serás joven eternamente. Formas parte de mí y no puedo perderte. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Stay with Jack after he died. Bueno, Duque Negro, pues vamos a escuchar esa entrevista que grabamos con la creadora del fanzine Uttercine, que se presenta mañana. Uh-huh. Así que abre bien las orejas. Escucho. ¿Qué decías antes de abrir? Pues abre bien las orejas. Escucho, escucho. Y allá que vamos, Uttercine. Esta noche visita Proyecto Terror la creadora de Uttercine, un nuevo fanzine sobre chicas y punk que se va a dar a conocer próximamente aquí en Cantabria. Buenas noches, querida. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de esta nueva, como digo, publicación que te has lanzado a crear y a presentar. Y lo primero, ¿de dónde viene el nombre de Uttercine? Bueno, de útero. De la matriz de las mujeres, del órgano de gestación y reproducción. Uh-huh. Uh-huh. Vale, ahí está el nexo, tiene su lógica, ¿no? Ya que es un fanzine sobre chicas y punk. Uh-huh. Vale, y ahora vamos a hacer un poco de historia y háblanos de esas motivaciones, el por qué has querido sacar adelante este proyecto, además tan personal, que lo sé, me consta. Bueno, pues Uttercine surge como una necesidad personal que me lleva acompañando pues toda mi vida, ya desde mis inicios en el punk. Recuerdo que vino Evaristo a tocar a mi pueblo y a partir de ahí en el instituto comencé a conocer grupos y bueno, ya desde ese primer momento comencé a hacerme muchas preguntas porque no me veía reflejada como chavala, tanto en la mayoría de las letras como de grupos que escuchaba o en los fanzines que leía o mismamente en las actitudes supuestamente anticonvencionales de mi alrededor. Y bueno, pues yo comienzo a escuchar una serie de grupos como pueden ser Exploited, Death Kennedys, Zika, Código Neurótico, La UBI, Misfits, Scorbuto. Y bueno, los primeros grupos que conocí en los que participasen mujeres fueron básicamente Último Resorte, Cuarto Rage o Mundo Matadero, por supuesto Las Vulpes, y en algunos casos me enteré tiempo después que había chicas en su formación, como me pasó con Parálisis Permanente, por ejemplo, porque claro, a ti te pasaron una grabación donde no había carátula o pues solamente sabías el nombre del grupo y escuchabas la música como tal, y a no ser que hubiese una mujer cantando, tú no sabías que detrás de ahí había mujeres que eran... Sí, que ni siquiera constaba títulos de crédito, claro. ni ninguna indicación, y muchísimo menos, bueno, de antes páginas web, ni nada parecido. Claro, claro, y entonces pues ese sentimiento de insatisfacción, de no verme representada, pues me hizo rebelarme e ir más allá, y ese fue mi punto de partida. Digamos que estamos hablando de una época... mediados de los 70, principios de los 80, ¿no? Que es cuando explosiona el movimiento punk, en donde si era un movimiento underground, se salía un poco de lo espitulado, digamos que tú veías que la figura de las mujeres todavía estaba más oscuro, ¿no? Era un apartado todavía más underground dentro de lo underground. Claro. No te veías así demasiado reflejada, ¿no? Uh-huh. Encontrabas esos personajes o esas figuras femeninas. Sí, exactamente. Uh-huh. Bueno, no cabe duda que este es un proyecto, como hemos dicho, muy personal y además un fanzine como los de antes. Uh-huh. A la vez más alta. Sí, ahora tenemos los medios digitales con internet, los ordenadores, pero te has lanzado a realizar pues un corta y pega, como tú dices, a la antigua usanza. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Porque, claro, primero has tenido que recabar mucha información y hacer un gran trabajo de investigación. Sí, sí, sí. ¿En qué momento te pones en marcha y por dónde comienzas? Porque, bueno, me parece una empresa tremenda. Pues, bueno, como ya te digo, yo llevo muchísimos años pues escuchando punk y precisamente escuchando pues punk que hagan chicas. Entonces, pues tengo colección de vinilos, discos, fanzines, etcétera. Pero digamos que me pongo con Uterzine hace un año. Ajá. Hace un año seriamente a dedicarle 3 horas diarias y mucho esfuerzo, sí. Esfuerzo y trabajo de disciplina. Sí, sí, completamente. Y bueno, aquí tengo lo que hasta ahora está hecho, como puedes ver. Serán unas 80 páginas, pero la verdad es que lo que en un comienzo iba a ser un fanzine pequeñito, pues al final está resultando ser un gran fanzine y la verdad es que no siento que todavía tenga que salir, por eso se ha retrasado la fecha de... Sí, digamos que de lanzamiento, ¿no? Sí, del fanzine. Lo vais a presentar el próximo 17 de enero, ahora vamos a hablar de esa fiesta que habéis preparado, bueno, es una especie de jornada sobre chicas y punk en La Libre, en Santander. Pero antes, ¿cómo se ha hecho este fanzine? Es decir, tú eres el alma mater, pero has buscado colaboración. Sí. Chicas y punk, pero dentro de ese epígrafe abarcas muchísimas cosas. Sí, exacto. Mira, te voy a hablar a raíz de esto, te voy a hablar del contenido un poco para que la gente se pueda situar. Bueno, el fanzine está formado pues por un montón de artículos, reflexiones, biografías de bandas, entrevistas, ilustraciones, collages, cómics, y luego va a haber unas secciones fijas que se van a mantener a lo largo de todos los números. Y esas secciones son Mujeres Punk en la Historia, Consejos para ser feliz, Mujeres Punk Fotógrafas, Groupies, Mujeres Punk en el Arte y Mujeres Punk en el Mundo del Cine. Entonces, como ves, es bastante variado. Es bastante amplio, porque también con ello quieres mostrar un poco que el punk, y bueno, lo se circunscribe al ámbito de la mujer, pero bueno, que no solamente es la música, ¿no? Sí, no es algo escindido, sino que abarca muchos... Que puede ser una filosofía de vida para muchas personas que en aquella época de explosión del punk, bueno, pues militaron en grupos o hacían actividades artísticas y que a día de hoy continúan, ¿no?, con esa filosofía de vida. Yo creo que hay algunas mujeres a las que le ha seguido la pista y que veremos en este nuevo número, en este primer número, mejor dicho. Sí. Bueno, pues te puedo hablar de Lydia Lunch, va a salir, que es imprescindible. Luego también hay un artículo sobre Sinestésicos, que es una banda actual. Además, una de las integrantes es de aquí, creo que de Cantabria. Bueno, sí, está a medio camino entre Hispanoamérica y Cantabria. Exacto, es lo que iba a decirte, sí, pero bueno, parece ser que próximamente volverá a estas tierras. Y bueno, pues también hay ilustraciones de bueno, la verdad es que han colaborado personas que no solamente se dedican a un ámbito underground, sino que también pues profesionalmente se dedican a ámbitos de ilustración, de cómic, y la verdad es que la respuesta ha sido muy buena. Yo destacaría en este primer número la entrevista que se realizó a Silvia Resorte en mayo del 2013, del año pasado. Silvia es todo un referente en la escena punk de Cataluña. Y bueno, también hace poco, después de largos meses de contacto, Ruby Ray, que es una fotógrafa estadounidense de punk, bueno, ha contestado una entrevista realmente interesante, nos ha cedido los derechos de fotografías suyas para publicar y bueno, es una notición, es una notición porque hay muy pocas mujeres punk que hayan hecho fotografía punk histórica y bueno. Además, por lo que nos estás comentando, con este trabajo has conseguido contactar, como veo, con personas súper interesantes, sí. Personalidades, mujeres dentro de este ámbito del punk que, bueno, ya tienen un bagaje muy importante y que tienen, bueno, su figura representa un gran peso, ¿no?, dentro de este movimiento. Me imagino, no nos vas a decir qué es lo que has dejado fuera, pero me imagino que ha habido contenidos que has tenido que excluir, no por otra cosa, sino porque todo no podía ser, ¿no?, en este primer número. Sí, por ejemplo, hay bastantes cosillas que he dejado para el siguiente número. Digamos que cada número también va a ir centrado a una mujer de manera monográfica. El primer número va a ir centrado en Gay Advert, que es la chica que aparece en todas las fotos representativas de Utercine. Que bueno, creo que a más gente le ha pasado lo que a mí, sí, que la hemos confundido con Joan Jett. Sí, exacto, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Ajá. Y bueno, Gay Black, que es como se llama ella realmente, Gay Advert, bueno, es llamada así por su pertenencia al grupo The Adverts. Bueno, ahora es artista y la verdad es que es una mujer que no habla mucho y bueno, nos ha costado un poco contactar con ella y pero finalmente aparecerá la reseña de ella como tema central del fanzine. Y bueno, la idea es que el segundo fanzine gire en torno a Courtney Love. Esa escena es tremenda. Sí, tremenda. Y entonces, por ello, pues me enviaron un dibujo de Courtney Love y más cosillas, y eso lo he dejado para, por ejemplo, eso es una de las cosas que ya he dejado para el segundo para número. El segundo número. Supongo que no quieras atarte a fechas, ¿verdad? Quiero decir, próximamente sacarás este primer número y el segundo cuando sea. ¿No tienes planificado que sean, no sé, tres números al año o cuatro, ¿no? Sino un poco a tu bola, a tu ritmo. Exacto, sí, yo lo que pienso es en la calidad, no en la cantidad. Lo que sí tengo claro es que este año va a ser el año del primer número de Utercine. Y bueno, los demás como vayan saliendo, no, precisamente es un fanzine por eso, porque es una cosa que a la que dedicas tu tiempo de la manera en que tú... Que es absolutamente devoción, nada de obligación. Sí, de fan. Exacto. Bueno, pues la excusa perfecta para realizar estas primeras jornadas sobre chicas y punk, pero no te vas a limitar a presentar Utercine, el fanzine, sino que bueno, vais a desarrollar alguna actividad más. Supongo que también pretendas que sea una continuación el hecho de realizar estas jornadas, ¿no? Sí. Por eso las has denominado primeras jornadas. Sí. Esperemos que tengan continuidad. Ajá. Y también, bueno, la idea de esta jornada, planteada ya desde el verano, en mi mente, era como presentación del fanzine, pero como veíamos que se iba alargando y que se iba alargando, pues finalmente a la carretera, o sea, bueno, vamos a hacerlo y entonces en vez de presentar el primer número, lo que se va a presentar es el contenido global del fanzine, hablar de lo que es. Y bueno, el año pasado se realizó una entrevista a Alicia Morticia del grupo Paralíticos, el grupo Cántabro. Y bueno, ella va a estar presente allí, va a hablar de la entrevista y eso va a dar pie pues a hablar de la situación de las mujeres en Cantabria, en la música y a un montón de cosillas más. Bueno, pues las jornadas comenzarán el viernes 17 de enero, es la primera jornada, ya lo hemos dicho, en La Libre, en Santander, en la rampa de Sotileza número 1. ¿A qué hora? Pues comenzarán a las 7. Y bueno, estaremos una hora presentando el fanzine, hablando con Alicia, y luego a las 8 está programada el pase del documental Tomar el escenario. Que yo sé que a ti esto también te hace mucha ilusión. Sí, sí, me hace mucha ilusión porque es un documental que se ha hecho con mucho esfuerzo y bueno, la verdad es que teníamos la idea de que viniera su directora Elena a presentarlo aquí. Pero claro, al ser la primera jornada, bueno, Elena vive en un pueblo de Cataluña, bueno, el billete de ida y vuelta sale caro, estar aquí y demás. Entonces, es una pena, pero al final, pues ella no va a poder estar, aunque bueno, intentaremos. Problemas de logística, sí, sí, esas sí. Cosas pasan. Sí. Bueno, tomar el escenario. Uh-huh. Y además aquí en el cartel pones que se hablará o trata este documental, corrígeme si me equivoco. Sí. Bueno, pues sobre presencias y ausencias de las mujeres en la música alternativa. Sí. Sin meternos mucho en destripar en lo que es el documental, porque para eso hay que ir a verlo este 17 de enero, coméntanos un poco, ¿cuál es la línea de este trabajo cinematográfico? Pues como bien has dicho, trata acerca de música alternativa, no solamente punk, sino que salen pues mujeres de otros géneros musicales, como puedan ser, por ejemplo, hip hop. Sí. Y bueno, pues reflexiona acerca de las barreras que tenemos las mujeres en las escenas musicales alternativas, del sexismo, de las estrategias de transformación. Y bueno, el documental está hecho sin fines comerciales, la difusión es libre. Ahora no, todavía no está colgado en internet porque se están realizando pases estatales, pero próximamente pues cualquiera podrá visionarlo. Estará disponible en sí, la red. En la red. Y no es una película solamente para disfrutar de la música, sino que se ha creado como un instrumento de reflexión y de agitación. Entonces, por eso pretendemos que después del debate pues surja ahí... O sea, que después del documental va a haber debate, ¿quieres decir? Esperemos, sí. Si surge. Ajá. Que, sí. Que se lance, ¿no? Sí, yo creo que no deja indiferente. El público asistente. Yo creo que no deja indiferente. Hay muchas mujeres de muchos tipos de personalidades, de actitudes, de pensamientos, reflexiones y la verdad es que genera debate. Repítenos el nombre de la directora. Elena Idoate es la chica que lo ha dirigido, pero luego han colaborado también más personas pues con una filosofía do it yourself, ¿no? Laura Albert ha sido la ayudante de dirección y producción y luego también pues de partes más técnicas, Joan Valspicó, Nacho Ibarra y Eric Berlin. Y no termina aquí la cosa, porque después de la primera intervención, que supongo, bueno, pues este es lógicamente tú, y junto a Alicia, charlando un poco del fanzine y demás, y el pase del documental con el posterior coloquio que esperáis que se abra, pues habrá más cositas, porque bueno, queréis amenizar también un poco, ¿no? Sí, sí. La jornada con bueno, en este caso con algún pinchito que otro exquisito y buena música. Sí, Gemma va a preparar algún pasteluco vegano y luego también va a haber punto de venta de dos nuevos fanzines, el fanzine Soma Records que hace Yai, una chica de aquí en Cantabria, y luego el nuevo fanzine The Girls Have Their Say de Michelle Olaya, que es un fanzine de fotografías, un fotofanzine muy interesante acerca de, bueno, pues de mujeres tocando en grupos. Y la verdad es que es una fotógrafa que se mueve muchísimo y podemos ver pues grupos tocando en Barcelona, en Alemania, en Valencia y bueno, la verdad es que está muy interesante. Sí, sí. Supongo que la entrada, bueno, pues es eso, la entrada es libre, gratuita, la gente que acuda, que entre, que participe en la jornada y que pase pues eso, unos momentos muy agradables hablando sobre chicas y punk. Sí, luego también, bueno, al final de todo pondremos un bote por si la gente quiere colaborar en el documental, porque es un documental que se ha elaborado con los medios mínimos. Sí, y tú lo has dicho, ¿no? Con la filosofía de háztelo tú mismo. Sí, y sobre todo pues ha habido gastos de peaje, de viajes y demás, entonces pues sería genial si pudiésemos enviar a Elena y compañía, pues... Repito, este viernes 17 de enero... a partir de las 7 de la tarde, primera jornada sobre chicas y punk en La Libre, en Santander, en la calle Rampa Sotileza número 1. Y presentación, esto hay que remarcarlo muchísimo, del primer número de Utercine. Se hablará de los contenidos y dejaréis a la gente con la miel en los labios hasta que el fanzine, bueno, pues ya comienza a ser distribuido. ¿Cómo va a ser esa manera de distribución? ¿La gente cómo va a poder conseguirlo? Bueno, pues en La Libre dejaremos copias, también en algún bar, como pueda ser La Oveja Negra de Torlavega. Luego, pues amigas en Barcelona o Madrid se encargarán de la distribución por allí. Como se suele hacer con todos los... ¿Por correo, quizás? Sí, también. Habrá páginas donde se pueda comprar y enviar desde donde quiera la persona. Fenomenal. Sí, sí. No sé si se nos queda algo por comentar, porque como tienes aquí tantas chuletas, tantos apuntes que te has traído, no sé si tenemos que comentar... Ah, bueno, sí. Decir que has estado participando... Además creo que colaborando en la organización en unas jornadas que han tenido lugar hace poquito, háblanos un poco de ello, porque además te ha servido, yo creo, un poco como previo, ¿no? Para ir calentando motores, ¿no? Sí, para esta primera jornada de Chicas y Punk. Es un triciclo de Mujeres y Punk que organiza Core3 en Madrid. Y bueno, se trata de tres jornadas, como el propio nombre indica, triciclo, acerca de mujeres y punk. Entonces la primera jornada tuvo lugar el 7 de diciembre y trataba acerca de presencias y ausencias de las mujeres en la música. Entonces se presentó este documental Tomar el escenario con Elena. Se hizo una pequeña charla después, hubo comida para picar y bueno, luego hubo fiestilla también animada. Por eso que no falte. Y estuvo muy bien, la verdad. A mí me dio muchas fuerzas y para volver a Cantabria con las pilas muy recargadas. Totalmente cargadas, sí. ¿No? Tres días, supongo que tres jornadas estas intensas. Sí. Dices que la primera fue el 7 de diciembre. Sí, y la próxima es el 25 de enero, que es de experiencias y resistencias de las mujeres en el punk. Entonces va a ser una jornada, yo creo que más participativa, pues porque va a haber talleres de pintura, de parches y jam session y va a estar muy divertida. Y más tarde, el 15 de febrero, la jornada va a ser más orientada a proyectos actuales de mujeres y punk. Entonces pues se presentará Utercine, luego también va a ir Nagore García, que es la autora de Narrativas de Género y Punk, Desarmando la Escena, que se puede descargar libremente por internet y es muy interesante. Ajá. Bueno, pues por lo que veo, Utercine, vas a estar bastante ocupada. Sí. Bueno, ya llevas muchos meses ocupada organizando, ¿no? Sí, pues sí, sí. Todos los artículos, buscando colaboraciones, organizando en definitiva este primer número de Utercine. Así que te deseamos muchísima suerte. Tenemos ganas ya de tenerlo en nuestras manos, sí, para poder leerlo, y que la fiesta de presentación sea todo un éxito, que invitamos a la gente a que participe, sí, por supuesto, que se acerque, sí, sí, tanto para los que están metidos en ese movimiento como para los que quizá, claro, desean acercarse, porque quizá les sea un movimiento desconocido, o han oído campanas y no saben dónde, o se han quedado con lo más superficial. Bueno, pues quizá esta es una buena oportunidad para comprobar que eso, hay algo más allá, ¿no? De esa idea preconcebida que podemos tener, sí, del punk. Cualquier persona que quiera divertirse y reflexionar, pues invitada está. Imposible, pero ahora lo entiendo. ¿Creen que estoy muerta, sí, Ernest? Sí, creen que estás muerta, pero no estás muerta. En toda la historia de la medicina jamás le había ocurrido algo parecido a ningún otro ser humano. ¡Es un milagro! La Cripta de Cine presenta...

¿Dónde nació? En Estados Unidos. Sí, pero en Miami. En Miami. Bueno, prácticamente, bueno, Miami. No vamos a ser tiquismiquis. Que tiene una gran población hispana. Es decir, tú vas a Miami, te vas al estado de Florida sin saber inglés y no tienes problema. No, en eso sí. En eso hay que darte la razón. Bueno, pues vamos a hablar de un personaje que tiene mucha amiga. Bastante. Cuéntanos. Pues igual si digo el nombre, que es Adolfo de Jesús Constanzo, a nuestros oyentes no les suene de nada. Si digo su sobrenombre, el padrino de Matamoros, igual empieza a querer sonarles, pero al gran público tampoco les quiere sonar. Y si digo el narcosatánico, igual ahí ya empieza a sonar. Y cuando diga qué película hicieron de su vida y de su cómplice, igual ya empieza a sonar un poco más. Pero eso, si te parece, lo dejamos para el final. Como tú quieras, querida. No, vamos a entrar lo que son en los detalles de la vida y luego ya te digo qué película hicieron sobre él. Que la verdad que a mí la película me gustó, pero una vez que sabes de la biografía de este personaje, no se acerca tanto a la realidad, pero es buena película. Entonces, ¿vamos a la biografía? Vamos con ello. Como te he dicho, el nombre del malo querido de esta semana es Adolfo de Jesús Constanzo. Nació el 1 de noviembre de 1962, como te he dicho, en Florida. Y su madre era una jovencita de 15 años que le tuvo recién casada. Pero su marido falleció pronto. Su madre tenía como nombre Delia Aurora González del Valle. Y poco después se casó en Puerto Rico, concretamente en San Juan, con un hombre, digamos que muy aficionado a estar al margen de la ley. Estuvo ahí trapicheando el matrimonio para sacar adelante a Adolfo y a otro hijo que tuvieron dentro del matrimonio, pero falleció poco después el padre. O sea que de nuevo esta señora volvió a quedarse viuda. Volvió a quedarse viuda. Parecía como un poco viuda negra, si te das cuenta. Ya, menudo destino. Es más, llegó a tener 3 hijos de 3 hombres diferentes. El tercer hombre con el que tuvo el tercer hijo no llegó a casarse con él. Digamos que fue una ligera aventurilla. Constanzo y su madre, ya que el segundo hijo que tuvo le dejó en Puerto Rico al cuidado de los abuelos paternos, fueron arrestados numerosas veces por crímenes menores, robo, vandalismo y lo que allí se conoce como, perdón, farderismo. ¿Farderismo? Farderismo. No sé lo que es. Es esos pequeños delincuentes que roban en comercios y ocultan sus ganancias, por llamarlo de alguna manera, dentro de la ropa, que allí se llama fardo. Vale, muy bien. Por eso lo llaman allí farderismo. Uh-huh. Llegó a graduarse Adolfo en secundaria, pero en bachillerato, antes de terminarlo, fue expulsado. Su madre tampoco estaba muy bien de la cabeza, ya que creía que su hijo tenía unas habilidades y unas dotes psíquicas especiales y que incluso predijo el intento de asesinato de Ronald Reagan en 1981. Así que su madre se creía que su hijo era una especie de iluminado o algo así, con poderes para adivinar el futuro. Yo creo que igual un poco luego lo que fue la carrera de este chico tuvo mucho que ver por esa influencia materna. Me imagino. Porque si desde niño te está diciendo tu madre, tú eres el Mesías, tú eres un iluminado, tú puedes con todo. ¿Te lo crees? Está bien animar a los hijos, por supuesto. Pero no le digas que tienes poderes porque mira luego lo que puede pasar. Siendo adolescente, Adolfo se hizo amigo de un sacerdote del rito Palo Mayombe, que fue quien le enseñó unas habilidades especiales que tenía él para ser narcotraficante y estafador, hacia una carrera que ellos llamaban encaminada hacia la maldad. Vamos, como que se le veía venir a este hombre, ¿no? Pues sí, pero mírate una cosa muy curiosa, que dentro de lo que es la sociedad mexicana, altos cargos políticos locales e incluso policía acudían a donde este sacerdote porque le creían con poderes como para protegerles de los enemigos, para atraer el dinero, el poder, la fama. Digamos que si te das cuenta, todo es como una especie como de secta. pero que creían que realmente este sacerdote tenía poderes y posteriormente acudían a Adolfo porque le consideraron su discípulo, su sucesor. Empezó a tener muchísimos seguidores, entre ellos una chica en concreto que se llama Sara Villarreal Aldrete, que con el tiempo se convirtió, aparte de en su mano derecha, en su amante y confidente. Yo creo que a estas alturas la gente ya puede vislumbrar un poco de qué película estamos hablando, o más bien la película a la que hemos hecho referencia. Yo creo que ya pueden adivinar. Yo creo que ya poco a poco pueden. Yo creo que sí. ¿Tú has visto la película? Sí, sí, sí. ¿Te gustó? Sí. Los jóvenes incautos, y a lo mejor hasta no tanto, recordemos que dentro de lo que era los años 70, la zona de México, Miami, como tú bien has dicho, alta población hispana, siempre debido a esa pobreza, y no tanto debido a lo que hemos hablado anteriormente, querían aferrarse a algo, y Adolfo les prometía fama, les prometía dinero, les prometía no tener que preocuparse de esa moral que imperaba, que reinaba tanto en los años 70. Y ten en cuenta que al venir de su mundo pobre y llegar a un sitio donde un hispano como tú te dice que ha alcanzado toda la fama, todo el poder, que le da igual las reglas que haya, que se las pasa, vamos, que les da igual, para ellos era el paraíso. Pero claro, para ello tenían que pasar unas pequeñitas pruebas. Entre ellas, la más importante era consumir un brebaje al que llamaban ganga. Uy, qué carita me pones. Es que me está dando así un poco de repelús, querida. Bueno, si quieres, entonces no digo los ingredientes. Sí, por favor, ya vamos a terminar hacerle de tripas corazón. Sí, venga, de perdidas al río. Pues como te he dicho, este brebaje se llamaba ganga. Lo debían beber caliente y estaba compuesto por estos ingredientes. Toma nota. Tomo nota para hacer el brebaje en casa. El cerebro de una persona. Oh, qué interesante. Preferiblemente de un asesino o un loco. Y bien fresquito, supongo, a ser posible. Ya que, según ellos, esta gente carecía de la moldad, de la moral... que necesitaba para pertenecer al grupo. Es decir, que querían un cerebro amoral. Vale. O sea, de una mala persona. Varias extremidades amputadas. Era indiferente, brazos que piernas. ¿Y qué hacían? ¿La pasaban por la Turmix? Ay, pues hasta yo no. Porque no te lo vas a comer así. No, yo creo que lo echaban en plan potaje, en agua hirviendo. Para que soltase ahí luego la sustancia. La grasilla, la sustancia. Vale, vale, como el hueso al caldo. Eso es. Sangre humana, alcohol y otras sustancias que preferí, más bien eran hierbas y demás, para dar gustillo. Para dar gusto, sí, vamos, me dices que una pizca de perejil y me quedo como estoy. Sí, más o menos, si te, unas pequeñas hierbas, yo creo que era para darle hierbas gustillo. Aromáticas. Sí, hierbas provenzales. Así que ya sabéis, el brebaje para ser inmune a la sociedad. Sí, e inmune a otras muchas cosas. Menos a la muerte, que igual bebiendo eso no lo cuentas más. Bien, seguimos. Seguimos. Como te he dicho, una chica llamada Sara era su mano derecha y era la que principalmente ejecutaba a los incautos que formaban a formar parte de esta ganga. O sea, digamos que ella conseguía parte de los ingredientes de ese brebaje. Sí, era la mano maestra, sí. Vale. ¿Qué hacían? Ah, bueno, claro. No te creas que solo era ir por detrás, darle un machetazo y se acabó. No, no. Tienen que hacerle sufrir, tienen que tener también esa muerte, un ritual para que la ganga surta efecto. Vale. O sea, necesitaban carne que esté, que haya sufrido. Claro, carne como correosa, ellos, carne como que ellos, esté. Que son sufridores y están esperando ya el bienestar, están esperando, vale, la felicidad absoluta. Muy bien, vale, de acuerdo. Ya nos hemos puesto en situación con esta compañera del narcosatánico, que era la encargada, pues de conseguir parte de esos ingredientes del brebaje que se llama ganga. Pero te voy a decir lo que hacía Sara con estos incautos que formaban parte de la ganga. Primero lo colgaba de una soga, de manera que se pudiera agarrar con las manos y luchara para sobrevivir. Era muy importante que hubiera esa lucha, ese forcejeo, ya que eso animaba al espíritu para que luego les infundiera ese valor a los que bebieran la ganga. Mientras intentaba la víctima respirar, bajaban la cuerda hasta un caldero que tenía agua hirviendo. Y por el camino, Sara le cortaba el miembro viril y los pezones con unas tijeras. Todo ello también se añadía al caldo posteriormente. La agonía, como te imaginas, duraba varias horas. Pero no solo hacía eso, sino que le abría el pecho con un cuchillo y aún vivo le arrancaba parte del corazón de un mordisco. Mientras tanto, el pobre estaba vivo y lo veía todo. Como te he dicho, la tortura a la víctima es un factor muy importante, ya que tiene que aprender también a tener ese respeto a los verdugos, ese respeto que no se debe olvidar hacia la gente que te está haciendo mal, para luego vengarte, para que luego tu espíritu tome fuerza y esa fuerza se transmita a tu interior cuando bebes la ganga. Como ves, todo tiene su detalle. Y si te parece, ahora hablamos un poquito de cómo fue la detención de Adolfo. Ya hemos explicado un poquito cómo era su ritual, lo que hacía su grupo. Ahora pasemos a la detención. Iba este grupo en una furgoneta bastante, vamos, no iba el grupo al completo, sino que iba unas cortas. Así que ellos ya, a ver, no te preocupes. Ellos digamos que habían creado un grupo, tenían ya sus acólitos, ¿no? Y supongo que este tipo de rituales los realizasen pues con cierta frecuencia, es decir, secuestrar a una persona, torturarle, matarle y luego utilizar, bueno, pues partes de su cuerpo como ingredientes en ese brebaje. Entonces, ahora mismo, en una furgoneta, iban pues algunos de los acólitos. Efectivamente, este grupo se hacían llamar entre ellos los narcosatánicos. Los narcosatánicos. En esa furgoneta, en ese grupo, ¿estaban los dos cabecillas? No, vale, iban parte de ellos. Pero voy a explicar, si te parece, el porqué de este sobrenombre de los narcosatánicos. Para hacerse de dinero, para financiar, digamos, su grupo, se dedicaban a transportar desde un rancho en la localidad de Matamoros llamado Santa Elena una tonelada de marihuana al país vecino, es decir, a Estados Unidos. Bueno, claro, es lógico, narcosatánicos, ¿no? Estamos hablando también de tráfico de drogas y me imagino también que algo de tráfico de armas y demás trapicheos tendría. Si te das cuenta, estamos hablando de una tonelada que no es que sea moco de pavo. Cantidades. ¿Qué pasó? El 9 de abril de 1989, la policía mexicana detiene en un rutinario control una camioneta que conducía uno de los narcosatánicos, un chico de 22 años llamado David Serna Valdez. Allí encontraron restos de la marihuana y una pistola, por lo que el conductor es detenido. Después de un interrogatorio bastante duro, confesó que pertenecía a una especie de secta de magia negra y que utilizaban el rancho citado anteriormente para realizar sus sacrificios con seres humanos, aparte del narcotráfico. Estas confesiones obligan a la policía a registrar el rancho y allí encuentran otros 110 kilos de marihuana y algo un poquito mal macabro. Un caldero de hierro con hedor que contenía sangre seca, un cerebro humano, colillas de cigarros, 40 botellas vacías de aguardiente, machetes, ajos y una tortuga asada. Menuda fiesta. Allí encontraron también, alrededor de la casa, una fosa común con hasta un total de 12 cadáveres que se pudieran contar descuartizados, a los cuales les faltaba el cerebro, el corazón y algún otro miembro. Entre ellos se hallaba el cuerpo de Mark Kilroy, un estudiante de medicina al cual su familia denunció la desaparición en marzo de 1989. A este joven le habían amputado las dos piernas y extirpado el cerebro, y con parte de la columna vertebral descubrieron tiempo más tarde que el líder, Adolfo, se fabricó un alfiler de corbata que le servía como amuleto. La policía detuvo a un grupo de personas y empezaron a buscar a los cabecillas, concretamente a Constanzo y a Sara. Allí encontraron, en otra especie de rancho más oculto, a Adolfo con bastantes de sus secuaces. No estaba Sara entre ellos. ¿Qué hicieron entonces? Una especie de suicidio colectivo, porque prefirieron morir a ser detenidos. Y Sara, como mano derecha de Adolfo, se ofreció a purgar su culpa, a ser declarada culpable por todos los hechos acaecidos. Cuando salió todo a la luz, como suele pasar, Sara fue bastante el centro de atención debido a que dentro de su familia, de su círculo de amigos, era una chica normal, con sus estudios, su vida social normal, sus amigos de universidad incluso, pero que no sospechaban que esta angelical chica hubiera sido capaz de todo lo que se la culpó posteriormente. Como te he dicho, Constanzo y la mayor parte de sus secuaces se suicidaron pegándose tiros y detuvieron a Sara. Sara declaró que desde que conoció a Constanzo mantuvo esa doble vida y que a ella incluso la gustó mantener esa doble vida. Confesó que ella fue la que torturaba a algunas víctimas, entre ellas a Gilbert Sosa, un traficante de drogas que no fue muy puntual en el pago de dicha droga. Delante de los demás miembros, ordenó que a Gilbert se le colgase del cuello y que le hiciera todas las torturas de las que te he hablado anteriormente. También confesó otros crímenes, como en el que uno de los miembros de la secta mantiene a la víctima con vida después de haberle cortado el pene, las piernas y los dedos de las manos, agarrar el corazón a la víctima sin desprenderlo y comerlo mientras la víctima sigue viva. Más tarde, negó su participación en todo esto, asegurando que el padrino, Adolfo, la retuvo contra su voluntad al haber descubierto toda la matanza que hizo el grupo. En la actualidad, Sara está cumpliendo una pena de 50 años por homicidio y no sabe que su historia inspiró una película, que es Perdita Durango. Listen to them, children of the night. What music they make. Duque Negro, que te me has puesto ahora en el otro micro, si es que... ¿He causado algún trastorno más? La cabra siempre tira al monte. ¿Algún trastorno nuevo? Sí. Bueno, punto y final. Terminamos el capítulo 420 de Proyecto Terror y nos vamos con Patricia Morrison. ¡Ay, mira qué bien! Esto es sugerencia también de Uterror Cine. Me gusta, me gusta. Regresaremos la próxima semana con más contenidos. Bueno, querido Duque, dejo que te retires a tus aposentos, que descanses... Pues sí, me viene muy bien, querida bruja. Lo mismo digo, porque esta noche estamos los dos hechos unos zorros. Pero sobreviviremos, Y a todos vosotros, queridos, que tengáis dulces pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Hasta la próxima semana. To me, you were for love, I thirst for love.